deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. El 85% de los migrantes centroamericanos ingresan vía terrestre a México por la frontera Tecumán, Guatemala, Ciudad Hidalgo, en donde toman el ferrocarril para llegar a Ixtepec y luego cruzar la frontera a los Estados Unidos. Y no me había dicho nada el muy bandido. Si no es porque le encuentro los cuadernos y se los reviso. Es que me va a oír. Me aseguró que le iba bien. Pero bueno, él es muy inteligente. Si realmente estudia, lo sacamos adelante. Sí. Usted tiene que ser firme, mamá, y... Está bien. Bueno, páseme a José para hablar con él. Está bien. José. Hola, Esperanza. Dígame. Ay, José. Usted puede hablar con Alberto. Mire, yo voy a mandar un poco más por si tienen que pagar profesor. Usted me ayuda, ¿sí? Sí, Esperanza. Como siempre, cuente conmigo. Ah, y quédese tranquila usted también. Bueno, José, muchas gracias. Páseme a mamá otra vez para despedirme. Cerca de motoristas inocentes. Buenas noches. Hola. ¿No ha llegado la abuela? No, creo que está en el hostal. Ah, yo estuve ahí temprano. Llamé a mi casa. ¿Y cómo le fue? Ay, más o menos. Me contaron que mi tía está enferma y que las medicinas son muy caras. Y yo que no puedo mandarles ni un centavo. Ahora, pero cuando estés allá vas a poder. Así fue mi mamá. El primer año no pudo mandar mucho, pero después le fue mejor. ¿Y no tienes otros hermanos que ayuden? Sí, pero yo me siento responsable. Por cierto, Alberto, perdona que me meta, pero es que he visto a tu abuela muy preocupada. Ay, no es nada. Es que me fue mal en un examen y ahora voy obligado a sacar una buena nota. Seguro la abuela anda pidiéndole a José que me ayude. ¿Y de qué es el examen? Inglés. Ah, pues yo soy muy buena en inglés. Podría intentar ayudarte. Bueno, si querés. ¿En serio, Ángela? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, pero es que el examen es en 3 días. Ay. Ah, no se preocupe, yo cierro ahora después. Váyase que le agarre el viento en la calle. No vaya a ser que le salga el hombre del camino, ¿eh? Noche ventosa. Me gusta. El viento trae voces lejanas. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante y mi madre también. ¡Uy, qué frío hace! ¡Ay, ese milagro! ¿Y tengo que estudiar o no? Apenas estamos revisando la materia. Vamos a ver si puedo ayudarle a Beto. ¡Ay, qué alegría! Por cierto, mijo, vengo de hablar con tu mamá. ¿Ya le dio las quejas? No. ¿Y ahora no me va a comprar el reproductor? ¡Beto, ¡Ángela! ¡Beto! ¡Permiso! ¡Ángela! Vea, Ángela. Es que armamos un buen grupo. Salimos pasado mañana, se apunta. Ay, es que... Ay, no tengo la plata, Rafael, y ahora... Ay, ahora más bien voy a tener que mandar a mi casa lo poco que me queda. Hagamos una cosa. Deme solo 1,000 y la llevo hasta la ciudad. Todo seguro. Ay, Rafael. Ay, la verdad no creo que pueda. Uy, qué frío. Ay, déjeme y mañana le digo, ¿sí? Pero tiene que ser mañana. Necesito el número exacto de los que salen. Bueno, Angelita, entre. Ay. Se va a enfermar. Ay, bueno, hasta luego, bueno, ¿sí? Bueno. Thank you. Y a los frijoles se les pone ajo o cebolla. Ajo, bien picado, para que no se note. Están bien sabrosos. Mañana hago yo, a ver si me salen. Ah, ahora me voy, que se me hace tarde. Entonces, Ángela, ¿me puede ayudar en la tarde? Sí, aquí voy a estar. Bueno, hasta luego entonces. Un beso, abuela. En mi país se usa mucho el ajo, nos gusta mucho. ¿En serio? Mamá hace unos fideos con salsa de ajo. No, en serio. ¿Qué le pasa, abuela? Sigue enojada con Alberto. Pero si ya está estudiando. Ay, venga, venga. Siéntese para que se le pase el enojo. Yo no estoy enojada. ¿Por qué dice eso? Dígame, ¿qué estaba usted hablando con ese Rafael? No me diga que está haciendo planes de irse. Pues, no sé. Yo tengo que seguir camino. ¿Seguir camino? ¿Seguir camino? No tuvo bastante usted ya del camino. ¿Qué es? ¿Que aquí no está bien? ¿Por qué quiere irse? ¡Ay, qué ganas tienen todos de irse! Si no es eso, abuela. Aquí estoy muy bien, como en mi casa. Ay, pero es que uno sale porque ocupa dinero, porque sigue un sueño, porque tiene una esperanza. Sueños, ilusiones, eso es todo. Puro aire en la cabeza. Se van y no piensan en los que dejan atrás, en los que nos quedamos. Eso no es cierto. Yo pienso en mi familia todos los días. Por ellos fue que me vine. ¿Por ellos? ¿Y por usted? Ay, pues sí, también por mí. Yo ocupaba cambiar de vida, hacer algo distinto. Pero no es justo que usted diga que no pienso en los que dejé. Pero pensar no es suficiente, ni mandar dinero. El dinero no llena los vacíos. Ahora usted es la malagradecida. ¿Usted cree que uno sufre estando lejos y que no hace mil esfuerzos para mandarles lo que les manda? Las cosas por las que uno pasa, los sacrificios que hace. No sea ingrata. Esperanza, no me hable así, Esperanza. Soy Ángela, abuela. Ángela. Dios mío. A ver, acomódense todos, sin hacer alboroto. De aquí a Ciudad Frontera se van calladitos. No hay que despertar sospechas. Allá les damos las nuevas instrucciones. ¿Y la muchacha? No viene, al menos por ahora. Un nuevo grupo de migrantes partió de madrugada. Otros están saliendo ahora mismo de este pueblo de paso y de muchos otros, en camino a otras fronteras. Hay que seguir camino, como el viento, que sin embargo a veces se detiene. Ay, Beto, pero si ese dinero se lo manda a usted su mamá para sus cosas. Pues invitarlas a ustedes a cenar también son mis cosas. Caramba, ¿y a qué debo tan distinguida clientela? Ah. Es que estamos celebrando. Alberto pasó su examen. Hey, felicidades. Gracias. Vengan entonces, vengan, siéntense en esta mesa. Hoy tenemos una sopa que es apenas para celebrar. Y usted nos acompaña, ¿verdad, José? ¿Qué va, abuela? No ve que doña Teresa me dejó tirado. ¿Y entonces está solito con todo el trabajo del hostal? Ay, Ángela, fíjese. Si supiera de alguien que quisiera ayudarme... Bueno, la paga no es mucha, pero... Y el patrón es un fastidio. A ver. Como que Alberto no quiere comer sopa, ¿verdad? Ay, José, ¿y es en serio? Por supuesto, Ángela. ¿Quieres pensarlo? Yo voy a ir a traerle la comida. Ay, Dios mío. Parece que me tocaba venir a este pueblo. Fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Una vida mejor. Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.